Y más o menos, sí, sí. Ah. Somos medios vecinos, ¿no? Medios vecinos, claro. Nosotros estamos en 12 de octubre y Coso, y Álvarez de Toledo, mirá. Bueno, ¿viste qué barrio? Sí, el mejor barrio de Saladillo. Sí. ¿No es cierto? No, después de Emparanza y Moreno es el mejor, sí. Está número 2 en el ranking. Bueno, Nancy, contame, ¿cómo...? La mejor gente, che. ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, todo muy bien. Acá estamos trabajando un poco, sí, con las clientas, haciendo un poco de tintura y depilación, así que bueno. Y en esta época, en esta época colaborando con la patria. Claro, en esta época sale la depilación porque empiezan a aparecer más, sí, la, sí, más áreas expuestas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, no, igualmente yo no hago depilación de rostro, nada más, no me dedico más a la... ¿Por qué la aclaración? No, porque sí, antes lo hacía, pero ya, ahora me dedico más al rostro. Al rostro, el bigotín, sí, sí. El bigotín. Los bigotitos, las cejas. Sí, también pongo ruleros en los bigotes, ¿viste? Porque por ahí llega alguna muy bigotuda, entonces le tengo que poner rulero en los bigotes, ¿viste? Tremendo. ¿Y las clientas tuyas son todas de tu barrio? No, hay gente que viene también de Toledo, porque yo soy nativa de Toledo, así que tengo mucha clientela del campo. Mirá vos. Toledo, Escuela 15, La Barrancosa, Cazón, Polvaredas también, y hay mucha gente de afuera también que, bueno, pasan por la peluquería y, bueno, y se hacen arreglar. Buenísimo. Bueno, y escuché que tenías algunas clientas por allí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, tengo clientas también, sí. Se van a encargar de hincarle el diente a la superfactura, supongo. Sí, seguro. Así que vamos a ver cómo se ha portado el muchacho de CLC hoy con las facturas. La vamos acá a degustar. Buenísimo. ¿Y cómo anda la terapia peluqueril? Ah, muy bien, muy bien. Las chicas acá, todas, vienen alegres, contentas, disfrutando de la primavera que se hace esperar un poco, pero llega. Algún día alguien tiene que sacar un libro que se llame Historias de los patas de lana contadas en las peluquerías. Sí, bueno, eso claro, no se puede contar ahora, no, pero claro. ¿Viste? Con nombre. Hay que escribir un libro, sí. Hay que escribir un libro con nombres ficticios, claro, obvio. Exacto. ¿Por qué los patas de lana y por qué no los? ¿Por qué decís solo de pata de lana y los hombres qué? ¿Cómo los hombres? ¿Y los hombres se salvan? Digo, no, porque las chicas no. Acá, no se salvan los hombres. Bueno, a ver, tirale. ¿Cómo sería la idea entonces? Y de los hombres infieles también. Y ese es el pata de lana. Bueno, pero las chicas mías, mis clientas son chicas muy serias, así que pueden ser nada de pata de lana. Pueden ser muy serias, pero abrirle la puerta al pata de lana, ¿cómo no? No las visita el pata de lana, no. Acá nada de eso. No hay pata de lana, bueno. Ponele. Contame, bueno, vas a compartir ahí las superfacturas de Super CLC con las clientas. Sí, por supuesto, lógico. Bueno, sí, contame, sí. ¿A quién te gustaría saludar? Y bueno, por supuesto, a toda mi familia, a mi mamá que está en Toledo. Ajá. Los otros están acá. Mi marido anda por ahí afuera barriendo la vereda. Sí, cuidando la entrada. A mi hija, a mi yerno. Buenísimo. Y bueno, en especial a todas mis clientas de todos lados. Genial, ahí está. Que... mandado un saludo latinoamericano. Bueno, feliz día para todas. Para todas. Y que tengan una buena primavera todas. Genial, Nancy.

La música de Estelares, que está en el top 100, claro, con esto que se llama Alas Rotas. Estamos con una temperatura de 21 grados, en este momento la humedad 44%, la presión 1015.7 milibares y hay un poquito de viento del noroeste a 14 kilómetros por hora. Info para los alvearenses. Hoy continúa la campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos. Así que esto será en la sala de Villa Belgrano, barrio Quinta 65 y 14 viviendas. Le van a dar certificado de vacunación y van a hacer un censo también. También en Alvear habrá una oficina hoy, ya está, a partir de las 9, la oficina del RENAPER, el Registro Nacional de las Personas. Ahí, en la oficina, va a tener seguramente un montón de demanda, van a estar con la actualización de DNI de menores de 5 a 8 años, la actualización del DNI para mayores de edad, el nuevo ejemplar de DNI, el valor del trámite es de 60 pesos, los pasaportes también van a estar realizando, mayores de 14 años, 550 pesos, esto es en General Alvear, La oficina móvil itinerante del Registro Nacional de las Personas, que va a estar atendiendo allí en un recinto del Palacio Municipal de Alvear, de 9 a 17. Y si hay mucha demanda, no importa la hora, se van a quedar hasta la última solicitud y la van a atender. ¿Sí? Seguimos. Música que han pedido los peques. Y nos encantó. Llega BTS con esto que es DNA. Hip hop surcoreano, dale. coreanos son, se llaman BTS, en nuestro idioma sería BTS, es BTS, y esto se llama ADN o DNA. Un poquito más de info aquí en la radio. ¿Sabes que están vendiendo un virus en internet que permite vaciar los cajeros automáticos? Sí, señor, exactamente. Es un kit de herramientas que amplía significativamente el alcance de posibles ataques a cajeros automáticos. Se llama Cutlet Marker y tiene tres componentes y podés vaciar el cajero automático. Mirá vos, es impresionante. Cualquiera puede simplemente comprar un malware para robar millones en efectivo de los cajeros automáticos. Un grupo de hackers está vendiendo una variedad de malware para cajeros automáticos que puede hacer que las unidades dispensen dinero en efectivo simplemente conectándose al puerto USB y ejecutando el malware. Con el nombre de Cutlet Maker, esta cepa se vendió en el mercado de Alpha Bay Dark Web desde mayo del 2017 y sus operadores abrieron un nuevo sitio web independiente. O sea, vendría a ser el mercado libre de estas cosas, ¿no? El Alpha Bay Dark Web vendría a ser como un mercado libre donde te venden los virus a medida. Así que este malware existe desde hace algunos meses y apunta a explotar una vulnerabilidad en un tipo específico de cajeros, de modo que se pueda hacer que el cajero pague sin mediar una autorización. Es uno más de los muchos que salieron este año. Nosotros convivimos con esto como amenaza y es una amenaza más. Lo dijo el gerente de seguridad y prevención de fraude de Redlink. Tremendo. Así que listo para usar. Un número, vale, Si te vas a comprar el malware para afanar, vas a tener que tener previamente o ahorrado o afanado nada más ni nada menos que $5,000, que es lo que vale. Sofía de Saladillo está participando de los sorteos. Ahí mandó: quiero agua marina. Hola, buenos días, quiero vicio, quiero agua marina. Saludos desde Roque Pérez, besos Silvia. También está Lucía de Cazón participando de los sorteos. Graciela de Saladillo, ¿cómo haces para participar del sorteo? Well, te lo cuento. Para participar de los sorteos de hoy, que es una sesión de relax con cromoterapia gentileza de Agua Marina Spa Boutique, tenés que mandar quiero agua marina con tu nombre y ciudad al WhatsApp. O si querés una caja de chocolates vicio, gentileza de Casero Dulce Desayunos, que ahora incorporó pagos con Mercado Pago, para directamente de tu casa. Exactamente, te despertaste 7 de la mañana y te olvidaste de que era el cumpleaños de la secretaria, por ejemplo. Porque después se enoja Nancy si digo patelón. Te acordaste, cumpleaños de la secretaria, y decís: uy, no puedo llegar a la oficina, primero yo, tiene que llegar primero el desayuno. ¿Qué haces? Llamás al 2345-476318. Ahí te atiende Eunice y le decís: mira, necesito un desayuno ya. Mándamelo ya para antes que llegue yo, porque si no voy a quedar mal. Exactamente. Así, le pasas los datos, te hacen un mercado pago y quedaste genial, porque lo mandan al toque a la dirección que vos le digas. Así que eso tenemos de regalo también, ¿eh? Una caja de chocolates vicio, gentileza de Casero Dulce Desayunos. Nos vamos a la pausa, son 10 y 28, ya estamos volviendo con más. Dale. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. ¿Querés hacer un regalo?

hoy visita lo que es Saladillo y toda la zona, todo lo que es Roque Pérez, 25 de mayo, Norberto La Riestra, bueno, todo lo que es la zona, visita Renault una propuesta muy interesante con beneficios exclusivos, por ejemplo, que la persona que tenga un auto modelo 95 en adelante va a poder entregarlo, va a poder hacerse un cero kilómetro, va a tener una cuota en pesos sin interés, sí, porque lo financia directamente Renault Argentina. También tenemos, en el caso de que el oyente no tenga un auto usado y tenga 45 mil pesos, con 45 mil pesos ya va a poder hacerse un auto cero kilómetro y pagar una cuota mensual que obviamente lo va a elegir el cliente de acuerdo a lo que pueda pagar por mes. Bien, ¿solamente con 45 lucas sacás el auto? Exactamente, ¿por qué puntualmente con 45? Porque es el mínimo, ¿sí? Con 45 ya estarían retirando. ¿Qué me puedo sacar con un 45 lucas? ¿Qué auto? Y con 45 puedes sacar, por ejemplo, un Logan, ¿sí? Puedes sacar un Sandero, puedes sacar una Kangoo Furgón. Qué lindo. Pues bueno, obviamente hay un montón de vehículos más que por ahí con un poco más ya te puedes hacer de un de una espectacular, Duster, espectacular. Y de otros vehículos. Aparte, lo más interesante que tiene esta propuesta, Carlos, y vos, oyente, que está del otro lado, que el gasto de retiro, patentamiento, flete, acarreo y pintura, ¿sí? No tenés que abonarlo, porque eso está por contrato, directamente se hace cargo Renault Argentina de lo que es el famoso gasto de retiro. Ah, mira. ¿Por qué 45? Porque en realidad, si tenemos que sumarle el gasto de retiro, sí, tendríamos que andar en 120 mil pesos más o menos, el mínimo, para poder sacar un auto. En vez de 45. Claro, ¿qué pasa? En vez de ser 120, es 45. ¿Por qué? Porque la diferencia está soportada por Renault directamente. Claro. Obviamente que hay un subsidio del Estado para esto. Y eso va todo por contrato. Perfecto. Contame, acá hay gente que tiene un plan de otra marca que no lo quiso pagar más. ¿Qué puede hacer con eso? ¿Vos le podés dar una mano? Si hay gente que haya hecho un plan de ahorro, sí, lo que yo estoy ofertando puntualmente hoy en Saladillo no es un típico plan de ahorro, es algo mejor que eso, sí. El que estás pagando de por vida y nunca sacas el auto, y cuando querés sacar el auto te salen con que pagame gasto de retiro, que pagame esto, que dame una garantía de propietario y demás. Hoy, toda la gente que haya comprado un plan de ahorro de otra marca, sí, así tenga 20 cuotas, 30, 50, las cuotas que tenga, nosotros lo tomamos para que vos, con ese capital que fuiste pagando, ¿sí?, te puedas hacer de un cero kilómetro y pagues una cuota real con Renault y te subas a un cero kilómetro y directamente dejes de estar pagando un montón de tiempo algo que no te lo dan. Ah, genial. Bueno, buenísimo. ¿Cuáles son los modelos que podemos adquirir, Miguel, con esto? Con Renault en este momento tenemos cupo por toda la línea, desde el auto más económico hasta el más caro. Buenísimo. La están rompiendo la camioneta, ¿eh? Es tremendo. La Oroch es tremendo, por todos lados está. Exactamente, y ahora viene la favorita que ya salió y se está vendiendo mucho, que es la Captur. Exactamente, la Captur, exactamente. Miguel, sí, contame. Imagínate que la Captur, en caso de que alguien la quiera financiar, ¿sí?, está subsidiada y paga una cuota de 4.500 pesos por mes. Claro. Tremendo, una factura de luz. Miguel, la verdad que te tengo que pedir algo para nuestros oyentes, porque yo les prometo siempre que alguna ventaja los oyentes de la radio con respecto al resto van a tener. Te quiero pedir que me le bonifiques a nuestros oyentes por 2 años patente y seguro. ¿Podemos hacerlo eso? Se me desmayó Miguel. Hola, Miguel, ¿estás ahí? Patente y seguro, ¿me lo podés bonificar por 2 años para los oyentes de la radio? Vamos a hacer así, mira, no te digo por todos, pero vamos a hacer una cosa. Los primeros 5 que compren, sí. Los primeros 5 personas que se comuniquen al número de teléfono que paso ahora, sí, se le va a otorgar lo que es por 24 meses patente y seguro. ¿Qué significa? Que la persona gracias, no tiene que empezar gracias. A asustarse de decir, no, la cuota mal seguro, pago un montón de patente. En este caso, las primeras 5 personas que manden un mensaje, un WhatsApp, una llamada, y logremos concretar y demás, se le va a otorgar eso. Aparte, obviamente, cuotas de regalos con la gente que sean usuarios de Visa. ¿Sí? Eso lo quiero comentar. Toda la gente que tenga Visa, ¿sí?, va a tener directamente descuento de cuotas, regalo de cuotas. Buenísimo, Miguel. Entonces, para los primeros 5 que manden un mensajito, ¿a qué número? Al 0223-1563-836. Repito de vuelta, 0223-1563-31836. Mi nombre es Miguel Fernández, representante oficial de la marca Renault. Uh-huh. En este caso, bueno, más que nada que la gente entienda que la propuesta, ¿sí?, es la misma propuesta que hace muchos años atrás, ¿sí?, cuando salían los Renault 12, Renault 9, Renault 11, que pasaba los mosquitos por tu casa, te cargaba el auto usado y vos salías con un cero kilómetro. Esa propuesta hoy, año 2017, se renueva para que toda la gente que en su momento confió en Renault lo vuelva a hacer y pueda hacerse un auto cero kilómetro. Genial. Con un montón de beneficios. Beneficios, bueno, obviamente lo que es el gasto de retiro bonificado, no lo tenés que pagar. Cuota de regalo a la gente que tenga visa, entregas pactadas. ¿Qué significa entrega pactada? Que la gente que, suponete, hay gente que me dice, estamos a nada de 2018, estamos a meses. Sí. Entonces, yo voy a esperar y voy a sacar un 2018, porque si no pierdo la diferencia de un modelo a otro. Claro. Tranquilamente, hoy, podés hacer el negocio, ¿sí? Y podés decir, bueno, en enero hago la entrega pactada y saco el cero kilómetro. Claro. Y no te vamos a cobrar la diferencia de lo que claro. va en 2018. Genial. Genial, pero respetame esto, ¿eh? Patente y seguro por 24 meses gratis para los primeros 5 que te escriban al 22-23-6331-836. ¿Así está bien? No. Sería 0223. Sí. 63. No se usa 6, más 3. El 15, Miguelito. Ah, listo, eso sería sin WhatsApp. Claro, no se usa más. 223-6331-836. ¿Eh? Exactamente. Ahí WhatsApp, está. Una llamada perdida, un mensajito de texto. 22-3-6-3-3-1-8-3-6. Ahí está. Exactamente. Que la gente aproveche, vos, oyente que está del otro lado. Hay mucha gente que ya me compró acá, me conoce y demás. Sabe que es una firma y que obviamente soy representante de Renault Argentina Directo. Esto no es un banco, no es una agencia, ¿sí? La verdad que hace mucho tiempo que está respaldando a la gente que en su momento confió y compró. Hoy, como vos mismo dijiste, bueno, hay un montón de camioneta Oroch en la calle y bueno, la idea es que siga habiendo no solo Oroch, Captur, Sandero, Logan. No, de todo, es tremendo. De todo. De todo. Bueno, que la gente aproveche. Ahí está. Patente y seguro para los primeros 5 oyentes. Se lo pedí yo a Miguel. Miguel generosamente accedió. Lo quería para todos. Pero bueno, podemos hacerlo para 5 porque es mucha plata esto. Patente y seguro por 24 meses para 5 oyentes a pedido nuestro exclusivamente. Gentilmente cedido por Miguel. Patente y seguro por 24 meses para los 5 primeros oyentes de la radio que escriban al 223-6331-836. Igual queda acá el número y yo te lo paso por WhatsApp después cuando me lo pidas. Si no alcanzaste a anotarlo, no hay problema. Miguelito, ¿alguna palabra final para cerrar? No, Carlos, la verdad que bueno, darle un saludo a la gente que haya comprado en su momento, si está escuchando la nota, y bueno, más que nada que lo aproveche la gente que en su momento por ahí me escuchó hace varios meses atrás y no por miedo o por duda no accedió a escuchar. Estaba todo el mundo esperando las elecciones. Bueno. Miguel, estaban todos esperando las elecciones. Ya pasaron las elecciones y ahora hay que comprar el auto. Exactamente. Ahí está. Hay que capitalizarse. Exacto. Está Miguel en el 223-6331-836. Esperando tu mensajito, acordate que los 5 primeros van a tener 24 meses de seguro y patente que no pagás. Esto es para una señora que está escuchando la radio que nunca quiere comprar cero kilómetro porque dice, tengo que pagar la patente, tengo que pagar el seguro, tengo que pagar la cuota y después no me alcanza la plata. Bueno, por 2 años eso olvídate. Después que pasa el tiempo, Miguel, la inflación te absorbe todo y decís, exactamente. Mirá lo que estoy pagando de cuota. Tremendo. Miguelito, gracias por traernos esto para nuestros oyentes. Gracias a vos y un saludo a toda la gente. Saludo enorme, Miguel. Ahí estábamos con Miguel de Renault compartiendo esta mañana. 223-6331-836. Y nosotros que nos vamos a una 24 meses, ¿eh? Sin pagar patente y sin pagar seguro. Tremendo. Qué lindo esto, ¿qué pusiste? Ah, mirá. La versión de Ace of Base de No te des vuelta. Este no es el original. Don't turn around.

Zeus Lavarropas. Reparación de lavarropas automáticos y microondas. Presupuesto sin cargo. Todos los trabajos con garantía. Avenida San Martín 2097. Teléfono 02345-1543-2265. Saladillo. Metalúrgica MG, mantenimiento y reparación industrial, carros, norias, silos, Echeverría 2687 Saladillo, Metalúrgica MG, de Miguel A. González, celular 02344-1541-0667, Sestel 02344-434392, mail mg-metalúrgica@outlook.com. Estamos en las 10:58. ¿Sabes que me acaba de mandar la horoscopera? ¿Cuál es tu color en base a tu signo? Tremendo esto, ¿eh? Así que si sabes, querés saber cuál es el color de tu signo, lo tenés que mandar al WhatsApp 2345-651479. Y tengo otra cosa que acabo de descubrir. ¿Cuál es el nombre de nena más popular del mundo? Bueno, después. Ahora nos vamos a la pausa. Pero si querés saber cuál es tu color en el zodíaco, a ver. Mirá vos. Hay de todo, ¿eh? De todo, de todo. Mirá vos. Tremendo. Me acabo de enterar. Por ejemplo, hay un signo que es muy emocional y el color es el negro. Hay otro signo que es muy imaginativo y el color es el violeta. ¿Qué tal? Ya volvemos, dale. Cuidar a tu familia ahora es mucho más fácil, porque Nestlé Pureza Vital se envasa bajo estrictas condiciones de higiene, con más de 200 controles diarios que garantizan calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital, pedile al 02227 1561 1628 y 1541 9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227 1561 1628 y 1541 9968. Y ahora también entregamos en Del Carril. Encontrá los nuevos celulares de alta gama con toda la tecnología de última generación. Planeta Mirai. Pasa a conocer.